Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! Hay que abrazar la vida a cada instante. No pierdan el tiempo lamentándose por el pasado. El pasado ya acabó. Hay que perdonar a la gente que nos hizo daño. No pasarse la vida acusando y lamentándose. Odio a la gente que vive quejándose por lo que hicieron los padres. ¿Saben lo que hicieron los padres? Lo mejor que podían hacer. Lo único que sabían y podían hacer. Nadie se propone hacer daño a su hijo adrede, a menos que sea un psicótico. ¿Puedes perdonar? ¿Puedes olvidar? ¿Eres capaz de comprenderlo? ¿Eres capaz de abrazarlos? Abrázate a ti mismo. Comprende una vez más que eres un ser especial, único y maravilloso. Que en todo el mundo hay uno solo como tú. Abrázate, querido amigo. Claro que estás tensionado, que a veces cometerás tonterías, que te olvidas que eres un ser humano. Pero lo más importante de ti es que pese a todo, tienes la capacidad de crecer. Solo estás empezando. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!